cuando estos seres humanos se deciden a expectar algo determinado. El ser humano se llena de preguntas y al mismo tiempo obtiene respuestas y al mismo tiempo eleva su alma, aunque esté viendo la cosa más trágica, más terrible, más dura o más grotesca o más alegre, no importa. Eleva su alma, le permite que su alma disfrute y se distribuya en otro espacio. Entonces se llena se llena de vida, esa es la palabra, se llena de vida, de la otra vida, de la que no se cuenta. O sea, nosotros estamos acostumbrados, muy acostumbrados a convivir con la resaca de la realidad. O sea, ya tenemos incorporado que la vida y la muerte son solo cifras, números, 500.000 muertos en Ruanda en un mes, el 30% de las personas no tienen trabajo, números, el 12% se le da a tal persona, el 0,023% se le otorga a la cultura, esto y otro, números, nosotros no somos mucho más que números, nosotros somos una expectativa constante, nosotros somos una curiosidad constante, nosotros somos una sorpresa constante, y nosotros nos compartimos así como... yo no tengo más remedio que si quiero comer o quiero tomar un vaso de leche, tengo que ir al almacén y comprar el vaso de leche. Y quizá el vaso de leche sea necesario para mí. Ahora, se ignora cuánto es de necesario la vibración del ser humano, que le hable al alma del ser humano. Para la existencia es más, o quizá es tan nutritivo como un vaso de leche. Y cada vez uno se distancia más de eso, ¿no? Sí, digo, aparece como una distancia cada vez más grande. Yo no entiendo, no porque dice, pero al teatro lo mató el video, al cine lo mató el video, a la televisión la mata tal otra cosa va a matar al video. Yo no entiendo por qué las cosas no pueden convivir. No lo entiendo, es algo que me supera. Yo no entiendo por qué una persona no puede disfrutar de un concierto de música clásica o de Fito, o de León, o de quien, quien cada uno se le dé la gana, no importa, o de Alma, qué sé yo, o de Luis Salinas, ir a verlo a Luis Salinas, que la verdad te embellece la vida. Vos, cuando salís de escuchar a Luis Salinas, decís, la puta, esto lo hace un ser humano, esto no está hecho por los dioses. Él se encarga de repente de meter algún defectito para que quede claro que no está hecho eso por los dioses, ¿no? Pero decís, ¿cómo alguien se puede privar de esta vibración? ¿Cómo alguien puede decir, y ya me quedo, aprendo? Yo sé que existe mucho agobio, yo sé que existe mucho cansancio, yo sé que se corre de un lado para otro para poder pagar la cuenta de luz, del gas, lo que fuere. Yo sé también que el trabajo del actor exige que ese actor viva de su trabajo. Pero al no ser seres asalariados, contratados, de por vida o por temporada para poder comprarse la comida todos los días, estos seres que somos nosotros, los actores, algunos con mayores privilegios como yo, otros con no esas posibilidades de comunicarse con los demás o no poder no vivir de esto, generamos algo determinado que es parte también de esa inseguridad, el no saber qué vamos a comer mañana. Generamos algunas cosas que son vitales para los demás, son alimento para los demás, y que al mismo tiempo no es que te saquen del problema que vos tenés constantemente en tu vida, que tiene que ver con la subsistencia, es que te ayudan a armarte para esa subsistencia. Vos ves seres que transitan descarnadamente por cosas que por lo general uno ve de lejos, porque el problema es de los otros. La manera de poder entender esos problemas que transita el actor, los personajes que esos actores componen, o las músicas que esos músicos emiten, la manera de poder comprenderla y de saber que son parte de la vida mucho más valiosa que toda esta retahíla de frustraciones constantes, de ese no, vos no podés, vos no vas a poder, vos no vas... Es liberador, el teatro es liberador, la música es liberadora, la danza es liberadora, la pintura es liberadora, todo elemento artístico y creativo, el lenguaje es liberador porque el lenguaje sana. sea, cuando vos vas a un terapeuta, el terapeuta no es que te cure la enfermedad, te sana la palabra. Eso es lo que hace. O sea, la palabra miedo comienza a tener para vos otros condimentos, empieza a tener otras significancias, empieza a tener otro desarrollo interno tuyo. No es el miedo lo que te va a paralizar de conocer de qué se trata ese miedo, sino que lo que el miedo, esa palabra miedo, te abre la puerta a conocerte a vos. Te está sanando la palabra, te está sanando la entrada a vos mismo. Y el teatro es eso, y la música es eso. Y la pintura es eso, y si no es eso, no sirve para nada. Muy bien, estamos con Miguel Ángel Solá en lo que es el primer día de la columna del Callejón de los Deseos en Señores Pasajeros, La Tribu, 8640489. Para la columna del Callejón. Aquí está Sandra, que ya no sé si quiere hablar, yo la estoy mencionando, que es quien hace, entre otras cosas, prensa en el Callejón. Y el jueves que viene vamos a tener, ¿a quién? A La Pista 4. La Pista 4, ¿eh? El grupo de teatro que va a estar aquí en Señores Pasajeros para comentar lo que hacen. Ya se está despidiendo del Callejón prácticamente, pero hay tiempo para verlos el viernes que viene, ¿no? Mm. Ahí mismo en el Callejón, en la calle Humahuaca, entre Bulnes y Mario Bueno. Yo sugeriría a la gente que está abierta a recibir experiencias, de teatro que lo conmuevan, que los hagan recrear la fantasía interna de qué es lo que sucede con el ser humano, que no se pierdan La Pista 4 en su última función, porque estuvo durante todos estos meses, el promedio de gente que se acercó fue más o menos 40 personas por función, 38, 40 personas por función. Creo que merecen tener el teatro lleno siempre, porque son un cúmulo de talento, de creatividad. Además, son una experiencia básica de cómo la gente se une para crear. Y cómo no hay tarea que pueda ser hecha por un hombre solo. De que las ideas, la creatividad, de pronto, pueden partir de alguna de esas personas, pero el recreo de todo eso, el juego de todo eso, pasa por todos. Ahí está la grandeza de La Pista 4, que es una agrupación absolutamente insólita en el panorama teatral, y que los espectáculos que brindan son entendibles para cualquiera, pero al mismo tiempo gozables por cualquiera. Porque no muchas veces se entiende lo que se quiere decir, pero uno no llega a disfrutar, porque las cosas o pasan por el intelecto o pasan por lo visceral, y termina siendo el hombre dividido. Pero este espectáculo aúna el todo. Nada lentamente, a mí me dejaron muy feliz de ser actor, muy feliz de ser parte de la gente del teatro, de la gente de no solo del Callejón, sino de la gente del teatro. O sea, conocerlos me abre a mí un mundo de imaginación muchísimo más grande que la pobre imaginación, que la imaginación propia, ¿no? que la pobre hasta ayer, después de haberlo visto a ellos, se me aumenta. O sea, cuando alguien comparte un hecho teatral y se va del teatro, ya no es más uno, es uno más cada una de las personas que respiró ahí, que dio aliento ahí. Si uno es sutil, si uno simplemente se deja flotar en eso y no piensa solo en qué va a comer después cuando salga del teatro, porque a veces sucede también, hay gente que va y que durante el trabajo de los demás, en lugar de integrarse, como tiene miedo a comprometerse, como tiene miedo a que algo lo modifique, le modifique las estructuras, todo, se abroquela en el pedazo de comida que se va a llevar después a la boca, y después al estómago, y después va a digerir. Eso pasa. Sí, inclusive, te comento, pasa con críticos. Yo recuerdo, en general no he ido en mi vida muchos estrenos de teatro, el día de estreno, pero no olvido el día del estreno del Otro Sacrificio en la sala del Callejón, que era muy especial porque se abría el teatro ese día, porque empezaba la obra otra vez, y había gran cantidad de críticos entre el público que, mientras estaba la obra transcurriendo, leían los actores que iban apareciendo en el programa o miraban para otro lado y después escriben una crítica, supuestamente. Bueno, no sé, habría que conocer lo que es el trabajo del crítico, habría que profundizar en cuál es el trabajo del crítico, cómo lo han tomado como trabajo. Quizá ellos quieren de esa manera retener nombres o momentos. Es un trabajo que se hace de otra manera, no se hace con la simple expectación. El crítico, por lo general, no se deja estar en el espectáculo. Pero después muchos hablan de como espectadores, ¿no? Dicen, no, es un bodrio. O sea, cuando empiezan calificativos de tipo de una obra es aburrida, o se hacen de los tiempos largos, se está hablando desde la posición de espectador. Sí, pero no. Ahí es el espectador el que tiene que estar consciente de eso. Que es diferente la actitud del crítico cuando va a ver un espectáculo al del espectador. O sea, puede representar la palabra del crítico, pero no representa la palabra de la persona del público. O sea, vos podés decir tu gusto, vos podés expresar tu gusto, vos podés expresar tus convicciones sobre lo que debe ser el teatro como crítico, pero de ahí a pensar que vos sos vocero mío, sería muy pretencioso. Hay gente que piensa que es así, desgraciadamente piensa que es así, y hay gente que simplemente emite su opinión. Uh-huh. y que después los demás, si confían en la opinión de él o no, van o no van de acuerdo a la opinión de él. Ahora, de todos modos, yo creo que las personas que tienen el impulso de ir al teatro no debe coartarlo o no debe aumentarlo por la opinión de un crítico. Debe simplemente ir, porque si es una persona que le va a contar lo que va a haber o lo que no va a haber, siento que es minimizar la tarea de la persona, de estos seres que... Por un lado, yo tengo conflictos serios con los críticos, con las formas, digamos. Uh-huh. Yo siento que el estilo es el hombre, siempre. Tengo conflictos serios, pero por otro lado digo, son los únicos que se ocupan de la tarea cultural. Son los únicos que, por lo menos, a veces van a ver lo que otros hacen para otros. Porque es un mundo dividido en política, en deportes, en algunas engañapichangas. Pero es muy poca la gente que se apasiona por la cultura, y muchos de ellos son apasionados por la cultura, aunque sea desde su punto de vista. O sea, van de pronto a descalificar algo que para ellos no entra dentro de sus códigos, o van a calificar algo que entra dentro de sus códigos, o de repente un día un espectáculo los va a sorprender tanto que van a incorporar esos códigos también como parte de ellos. Uh-huh. Yo, bienvenidos que existan, por favor, bienvenidos, porque no voy a juzgar, porque es muy difícil juzgar el trabajo de los demás. Es un trabajo el ser crítico, y tienen, de repente están leyendo y están viendo el espectáculo, sí, no es lo deseable, pero bueno. Cuando la gente va a ver películas norteamericanas a las cuales reverencia tanto, divide su atención entre lo que pasa con los actores en las situaciones que pasan y los cartelitos. También eso desapasiona. Cuando vas a ver una película argentina, estás atento hasta la última respiración. Entonces, sí es una competencia desleal, porque cuando uno va a ver una película norteamericana no mira los detalles, no mira las fallas. Uh-huh. Ahora, si te pones a verlas 3 o 4 veces por el video y no prestas atención a los cartelitos de abajo, ves que no respira en consecuencia el actor, que no tiene continuidad de gesto, que quizá lo que está diciendo no expresa absolutamente, o expresa mucho menos de lo que el texto ese quiere expresar, y te das cuenta, aunque no domines el idioma, te das cuenta. Pero al espectador desprevenido que va a ver una historia de amor o de pasión o de guerra o de pelea o de lo que fuera, va y divide su atención entre lo que lee abajo y lo que sucede en la pantalla. Es medio lector y medio espectador. Claro, y lo mismo pasa con el crítico. El crítico está atento a otras cosas que no son las que están atentas los espectadores normales. Ahora, Miguel, estamos ya tarde de tiempo. Uy, pero no quiero que te vayas sin antes preguntarte, ya que mencionaste el tema del cine. ¿Qué impresión te dejó la última película, Una sombra ya pronto serás? ¿Estás conforme? ¿Qué te dejó? Sí, a mí me pareció una película extraña, me pareció una película... yo siento que es una película, yo la vi 2 veces. La vi el día del estreno y después la vi en una acompañando la gira de la película. A mí me gustó mucho. a mí me dejó... Comprendo que hay imperfecciones en la película, no me importan como espectador, sí como de pronto como purista, esto podría haber sido mejorado, esto atenta contra la continuidad del relato, acá no está acabadamente terminada la energía que tiene que subyacer constantemente en la película. Es una película rara, es una película diferente, es una película que no la podés medir con ningún metro patrón de lo que has visto en cine argentino. Me parece que hay muy buenos trabajos, me parece que... Pero también me doy cuenta por qué la gente, por ejemplo, la película ya salió de los cines donde se estrenó. La gente no fue a verla. La gente no fue a verla desde el primer día, sin haber salido las críticas. No fue a verla directamente. En la matinée del jueves, el primer día, hubo 13 personas para un estreno nacional. Uno sabe que la competencia es muy desleal, es muy difícil pelear con las películas extranjeras, sabe que es muy difícil pelear contra las opiniones, digamos, generalizadas, sabe que es muy difícil que se le otorgue al cine nacional un lugar de interés, y sin la sociedad no se lo otorga. Entonces eso depende de las voluntades de la gente que tiene ganas de que ese cine exista, de que sus actores existan, de que existan sus directores. Depende, la verdad, la industria cinematográfica depende de la voluntad de la sociedad. No hay ley que reglamente. Es triste que algunos críticos la hayan criticado con la liviandad con que criticarían las películas de Palito Ortega. Yo he visto a uno, sobre todo a un crítico de teatro, que de pronto se especializó en cine, y que no solo en su programa, sino que anduvo programa por programa, se hacía invitar a los programas para hablar mal de la película. ¿Qué logró que críticos del interior del país dijeran, bueno, yo salí a defenderlo porque yo sé que Quiroga es un tipo honesto, que de repente es cabrón, se enoja con cosas y de repente toma tirria algo y le empieza a tirar mierda encima, bueno. Pero sí sé que es honesto. Pero colegas de él, del interior del país, llegaron a decir, y no le deben haber pasado el sobre. O sea, ¿qué logró él con eso? Sí logró tirar una imagen fea de la película, pero logró tirarse sobre sí mismo esa cosa que otorga el ensañamiento. Y la gente, vos sabés que me repetían, nadie hablaba de la excelente crítica de García Olivieri, de la excelente crítica de Claudio España, de la excelente crítica de Algeri, de la excelente crítica de Isabel, ¿cómo se llama? De la prensa, de la excelente crítica de la revista Sin Cortes, de la excelente crítica de Página 12, de la excelente crítica. Nadie hablaba de esas críticas. Todo el interior me decía, oh, pero Quiroga, ¿cómo le pegó? Sí. Es verdad, a Quiroga no le gustó, y no le gustó a Nimo, y no le gustó a Beldi, y no le gustó a Sofovich. Claro. Sí, pero no significa nada. Yo lo que quiero decir es que qué pena que la gente no se haya dado la oportunidad de ir a ver ella, Una sombra ya pronto será, y ella sacar sus propias conclusiones. Porque viajamos entre ellos a presentarla en Mendoza, y nos dimos cuenta, por ejemplo, que el diario Los Andes, que fue el que organizó toda la movida de la película en Mendoza, había hecho privadas de Jurassic Park, de todas las películas norteamericanas. Las dos películas únicas que levantó para su club de lectores, las dos únicas de las cuales no hizo privada, eran las dos películas argentinas, Convivencia y Una sombra ya pronto serás. Desgraciadamente, creo yo, que no vamos a tener mucha chance, que el cine argentino se va a ir muriendo, por más ley que haya, se va a ir muriendo porque se están muriendo los cines, porque hay 300 cines, y porque en la historia del cine, las películas argentinas, cualquiera, de comedia hasta de drama, llevaban el 25% del total de todos los espectadores en el año, compitiendo contra 300 estrenos norteamericanos. Es un país colonializado, es un país colonia, y tenemos mentalidad colonia, desgraciadamente. Si esto se puede solamente salvar si nosotros, los seres humanos que hacemos este país, tenemos ganas de decir nuestra palabra. Nada más. Sí, recuerdo ahora que decís, sí, la cantidad de espectadores, el cine de Fabio, es un cine que en general es visto por gente que no va habitualmente al cine. Todavía algo de eso se conserva, ¿no? Pasó con Gatica, pero hablo de Nazareno Cruz y el Lobo, que es, fue la película más vista de la historia del cine argentino. Sí, lo que yo no entiendo cuál es el devenir. O sea, había gente que me decía, pero bueno, ¿y qué querés? Nosotros no somos esto. Nosotros no estamos desarrapados en medio de la pampa. Uh-huh. La estación de servicio que hay ahora tiene el mini shop. ¿Qué me quieren contar con una estación de servicio que se está moviendo las latas por todos lados? ¿Qué hacen dando vueltas siempre en el mismo lugar? Y nunca quieren ir a todos lados y no se van a ningún lado. Más allá del verso del primer mundo, más allá de lo que nosotros pensemos que habitamos, más allá de lo que nosotros pensemos que estamos destinados a ser, más allá de todo eso, existe una realidad que trasciende la general paz. Existe esa realidad y que además convive con cada uno de los que vivimos acá, más acá de la general paz. Nosotros somos un país de cabotaje, donde el hombre de aldea se quiere ir a la capital de provincia, el de capital de provincia se quiere ir a la capital federal, el de capital federal sueña con irse a Estados Unidos y a Europa, porque acá no tiene horizontes. Y eso es lo que le pasa a los personajes de la película. Y andan en círculo todo el tiempo porque caen en el mismo lugar. Y le roban a las mismas personas porque hacen exactamente lo mismo que nosotros, ciudadanos argentinos, que permitimos que nos envenenen con los gases tóxicos todos los días, que haya una secretaria de medio ambiente que no luche y no bregue por la salubridad de las aguas, que permitimos la canallada de que los seres mayores que han hecho este país estén todos los miércoles agarrándose a trompada con policías entrenados para pegar y para reprimir en tribunales, que permitimos siquiera, mira, la insinuación de formar en este país la CSS nazi, como es la superintendencia que esa que se quiere hacer, que permitimos que los chorros tengan todos los días mansiones opulentas, mientras se ve que el grueso de los seres creativos de este país, los que han tenido sueños alguna vez, se estén sumiendo cada vez más en la miseria y en la desesperación. Nosotros somos eso. Sí, Una sombra ya pronto será ese seso. Sí, es cine político. Sí, además es muy graciosa, tiene partes de humor impresionantes, pero sí, Una sombra ya pronto será eso, es una recorrida por adentro de nosotros mismos. Al que no le guste ver eso, que no lo vea, va a haber excelentes actuaciones, va a haber, bueno, ya ahora no sé, no, creo que pasó a otro cine, pero ya están en cine B como para despedida de última semana, digamos. El cine argentino necesita, para que lo mantengan el cartel, el doble de cuota mínima de espectadores que una película norteamericana. Uh-huh. Si eso no se cumple, la película inexorablemente baja de cartel. Pasó con La Peste, pasa con Una sombra ya pronto serás, va a pasar ahora esta próxima semana seguramente con Convivencia. Ojalá no, Convivencia, ojalá sí, se mantenga, pero el cine argentino tiene ese destino, el destino que nosotros queramos darle. Y nosotros como sociedad no tenemos ganas de salvarlo. Muy bien, estamos con Miguel Ángel Solá, estamos muy pasados de tiempo. Nosotros te pido, Miguel, una respuesta muy corta. La pregunta del millón de este programa, con la salvedad de que no entregamos ningún millón, con la cual cerramos siempre, es una. ¿Qué régimen de jubilación vas a elegir? Yo, el estatal, por supuesto. Yo creo que nosotros como sociedad algún día, creo primero que las conciencias no están vacías, que algún día nos vamos a sacudir todas las sanguijuelas que nos chupan la sangre, que algún día vamos a poder constituir un gobierno elegido que responda a nuestra elección y que haga de este mundo, de este primer mundo, digamos, el primer mundo, este medio mundo del cual todo el mundo se quiere escapar, un mundo a escala humana, un mundo habitable y amable por todos nosotros. Bueno, ese día que haya un gobierno, que la depuración democrática, que no sea formal simplemente, logre resolver, cuando logremos resolver esa ecuación, la jubilación estatal, quizá año verde, muy posiblemente, mucha gente te va a estar diciendo, este es un boludo, ¿qué está diciendo? Si la AFJPH a mí me va a dar un rédito de 30% mensual, sí, El 50% de esas FJPH se va a fundir antes de un año. Y vamos a ver a quién le van a pedir la platita que metieron. Muy bien, Miguel Ángel Solá pasó por Señores Pasajeros. Fue un placer tenerte acá, Miguel, ¿eh? Gracias a ustedes. El agradecimiento es para vos. El Callejón de los Deseos todos los jueves acá en Señores Pasajeros. Nos vamos, nos despedimos hasta el lunes, como cada día, de 13 a 15 por FM La Tribu. Quédense con La Cuarta Pared en el 88.7. Chau. Señores Pasajeros, un programa que pasa porque tiene que pasar. Este camino y este rumbo es irrenunciable. De este camino, por este camino, no hay posibilidades de retorno.